Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y legado a la web, no le digas a mamá. Saludos terrícolas, nos encontramos en otra emisión de los lados B del podcast No le digas a mamá. En esta ocasión nos encontramos en el bar Clamajama, ubicado en la carretera, el Boulevard Miguel de la Madrid, y estamos a punto de escuchar el concierto de Señor Bikini. Y bueno, me presento, soy Jorge, en esta ocasión no nos pudo acompañar el búho y conmigo se encuentra Doctor Wagner. Y bueno, la peculiaridad de este concierto en el bar Clamajama es que nos vinimos con nuestra máscara de luchador para que nos regalaran una cheve. Para eso ya un chingo esperando al señor Bikini, parece que ya subieron a arreglarse, a acomodarse sus máscaras, a ponerse sus leotardos y su bikini para estar preparados para el toquín. En esta ocasión no vamos a dar tanto preámbulo, en unos minutos comenzará la tocada, mientras los vamos a mandar esta canción y en un momento el concierto de señor Bikini. Escuchamos la canción Te va a joder del grupo Rivolta de su disco Si lo sé no vengo de 2002. Muy buenas noches banda, nosotros somos Wikisikis, vamos arrancando máquinas aquí en este desmadre. Venga, arrancamos con esto que se llama Guasón. desmadre. La siguiente rolita es algo que viene en nuestro primer disco, esto que se llama Coco Sol. mi profe. Thank you. ¿Cómo era sirviendo, mijo? tocar, ¿cuál la tocamos? Vamos a tocar Estrella, una canción que queremos dedicar a todas las mujeres que vinieron esta noche. Así que vamos a dar un aplauso para todas las mujeres, porque creemos que es muy difícil ser mujer, de verdad. Y creo que me parece ridículo que en estas 15 años de señor Bikini, tenemos casi, casi más de 3 lustros tocando por todo México, y todavía me parece muy mal que exista la discriminación, porque nosotros creemos en la igualdad de género y creemos que las mujeres tienen el derecho de decidir qué van a hacer con su vida y qué van a hacer con su cuerpo. Así que un aplauso para todas las mujeres. Esta canción se llama Estrella y va para todas ellas. Espero que les guste. mejor para este bloque, así es que ¡están listos para rockear! Thank you. tocamos, ya tocamos, pero un saludo a todos ustedes, canal. Muchas gracias por estar aquí. En cabina para toda la familia rocandolera y fuera de Rocamili de Clama Jama. Para síganos después. Tengo que confesarles que este video lo prohibieron en la televisión porque había unos muchachos que estaban fumando una hierba extraña, que era algo así como marihuana, carnales, y yo no sé por qué la prohibieron, pero nosotros no hacemos videos para que lo pasen en la tele, la verdad. Ni hacemos videos para ganar premios ni nada de por el estilo. Esto salió en una película de mi amigo Ray Cebada que se llamaba Órale Güey, así se llamaba la película. Y se llama Más Cerveza para mí. Espero les guste mucho, carnales. Thank you. Esta canción se llama Aquí Está Tu Hombre. Ay, bueno, la tenemos un gran grupo que se llama Los Pixies. Here Comes Your Man, ¿no? Un verdadero tema. Pero es improvisado para la banda, en onda, ¿no? Oh, es eso. Muy bien. Creí que era por. Vamos a tener una canción para que todas las chicas y todos los chicos por igual. ¿Un ensayo, no? ¿Un ensayo? ¿Un ensayo? ¿Tienes tu celular para grabar toda la banda aquí y la subimos a al internet? Sería chévere, ¿no? Quiero que toda la banda se prenda, así es que venga. Vamos a hacer el ensayo para... ¿Cuántos segundos tenemos ahí? ¿Dos? ¿Tres? ¿Seis? ¿Cuatro? No, se dio. Está bien cabrón. Oye, ¿estás listo, Diego? We'll be right back. ese, el palo así bien cabrón. Así es que el aplauso de todos nosotros, a los amigos DJ, a mi amigo, un aplauso para ti, hermano. Gracias. Así. Es un homenaje a un gran luchador que se llamaba Rodolfo Guzmán Huerta el Santo. Podcast de No le digas a tu mamá ha terminado. Este podcast ya se jodió. Nos vemos en la siguiente emisión. Adiós.